El amor me llenó la cama de arandelas y tachuelas. Me operé de este bandoneón con anestesia local. Entonces engordé de ideas y ahora guacho uno de pollo. Y encima me enamoré y engordó mi corazón. Son una cajita musical que se oxidó.